que si en el 2000, 2006, 2012 y ahora ya que hasta el 2033, las profecías salen como pan caliente, demostrando solamente la gran necesidad que tenemos los seres humanos por saber cómo y cuándo hemos de desaparecer de la faz de la Tierra. Es por eso que el grupo Co-501 presenta el podcast Profecías del fin del mundo. Desde tiempos inmemorables, con o sin civilización, el ser humano ha tenido esa extraña fijación por conocer el destino y especialmente por lo que respecta a la aniquilación de la raza humana. De entre los miles de culturas que viven en el planeta, existen profecías. Algunas muy fumadas, que más bien parecen cuentos de George Lucas y Quentin Tarantino. Historias perfectas de ciencia ficción y muertes masivas sin razón aparente. Y otras que pueden erizar los pelitos de la piel. Rememorando, en los últimos 10 años la raza humana se ha salvado de la aniquilación total. En digamos... no lo sé. Digamos 10 ocasiones. 10 ocasiones en las que el amor y la hermandad de los seres humanos se unieron en un solo corazón y poder otorgarle la fuerza necesaria para enfrentar a las fuerzas del mal que querían apoderarse del control del planeta. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me interrumpes? Estamos grabando el podcast y estoy bien inspirado hablando de algo determinante para la vida. Estoy hablando de valores, del amor y del cariño del ser humano. ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver, Noah. ¿No te das cuenta de la sarta de estupideces que estás diciendo? ¿Cuál amor? ¿Cuál hermandad? ¿Cuáles fuerzas del mal? ¡No mames! ¿Eso qué? ¿Qué pendejadas estás diciendo? Nadie se tomó de las manos para unirse. O sea, igual eso lo hizo el Puma, pero es un pinche artista. Bueno, era para darle sentimiento y emoción a la narración. Pues ya no lo hagas. Y solo repite lo que ya habíamos ensayado, ¿ok? Está bien. Pinche amargada. ¿Qué dices? Nada, que te salgas para continuar. Dos ocasiones en las que las profecías tratan de exterminarnos. Y nada. No ha pasado absolutamente nada. El 31 de diciembre del año 1999, todo el mundo estaba a la expectativa. Pues cuando el reloj marcara las 12 en punto, las máquinas tomarían el control y atacarían el ser humano, iniciando un ataque masivo, nuclear, para exterminarnos, para que las computadoras reinaran el planeta. Pero no pasó nada. Muchas personas que creían fuertemente en que esto iba a ocurrir, renunciaron a su vida e incluso al sentir miedo por este panorama aterrador, se quitaron la vida antes de que el fin llegara. 6 de junio del 2006, las personas católicas temblaban ante esta fatídica fecha, pues en el libro del Apocalipsis el demonio vendría a acabar con la vida bajo el número 666. ¿Y qué creen? Tampoco pasó nada. Absolutamente nada. Ahora estamos en 2010, y los antiguos mayas prevén un enorme y drástico cambio en la vida de la Tierra, a lo que muchos fanáticos y autores, a fin de ganar dinero, comenzaron a correr el rumor de que el 21 de diciembre del 2012, los mayas predijeron el fin del mundo. Y hablando en serio, en esta fecha no va a pasar nada. Bueno, y para concluir este podcast tenemos una opinión del público. Con nosotros se encuentra a Cleopatra, y ella nos va a dar un mensaje para el fin del mundo. Pues yo la verdad considero que pues muchas profecías se entran y salen, y pues yo creo que los únicos destructores de nuestro planeta, el único bestia que existe, más que las computadoras destructoras y todo eso, es la humanidad. La humanidad, ¿qué hacemos? Destruimos nuestro planeta, nuestro medio ambiente, esa humanidad, esa hermandad que debe existir. ¿Qué pasa? Con guerras, con todo eso que estamos haciendo, nosotros somos los únicos destructores del planeta. No mames, o sea, ¿tú también? ¿De cuál te fumaste? Calmado, se está dando su opinión. Ella no estuvo presente en el ensayo, así que ella puede decir lo que quiera. Okay. No la reprimas, por favor. Sorry. Disculpa. Adelante, Cleopatra. Que los únicos destructores del mundo somos nosotros mismos. Pues sí, eso fue todo por parte de Cleopatra. Un mensaje muy inspirador. Yo solo tengo que recordarles que el mundo se termina el día en el que se muere. Muchas gracias y hasta la próxima. No hagan caso, son estupideces. Este podcast no depende de ningún partido político. Prohibido su reproducción total o parcial. Derechos reservados, UTL 2009. ¡Di no a la piratería! ¿Qué? ¿Ya me gané los boletos? ¿Sí me gané los boletos? Ah, ¿no? ¿No? Para ver al potrillo. Ah, no, al Jedi. Ay, bueno, quién sabe, pero vámonos ya. Come frutas y verduras.